Yo me hacía el distraído y soñaba con sus besos y subí mis ilusiones en un barco de papel, desafiando la tormenta y el murmullo de la gente. Como un potro enloquecido, en sus brazos me enredé. Cabalgué por las praderas que su boca me ofrecía, fui dejando a mis espaldas mi pueblo lleno de amor, a su paso descubriendo el horizonte más puro que jamás ningún poeta en sus versos escribió. Así llegó el amor llenándome de vida, así llegó el amor curando mis heridas, así llegó el amor, amor que mientras viva será mi amor. Así llegó el amor llenándome de vida, así llegó el amor curando mis heridas, así llegó el amor, amor que mientras viva será mi amor. Yo me hacía el distraído y soñaba con sus besos y subí mis ilusiones en un barco de papel, desafiando la tormenta y el murmullo de la gente. Como un potro enloquecido en sus brazos me enredé. Yo me hacía el distraído, pero vi que al poco tiempo fue cambiando su cariño y era menos su calor, era esquiva su mirada, no reía como antes. El silencio fue terrible, el amor se terminó. Así se fue el amor llenándome de heridas, así se fue el amor quitándome la vida, así se fue el amor, amor que mientras viva será mi amor. Así se fue el amor llenándome de heridas, así se fue el amor quitándome la vida, así se fue el amor, amor que mientras viva será mi amor. Ella vende fantasías en la calle Santa Fe, me la presentó un amigo y después me enamoré. Me vendió la fantasía de creer en el amor, yo se la compré al contado y le di mi corazón. Me envolvió la fantasía en un papel color azul, una cinta de oro y plata como si fuera de tul. Con los ojos prometía lo que nunca me entregó, y yo en cambio le dejaba mi cansado corazón. Vendedora, vendedora de la calle Santa Fe, me vendiste una mentira y como un tonto la compré. Vendedora, vendedora de la calle Santa Fe, me vendiste la mentira de creer en el amor, yo se la compré al contado y le di mi corazón. De fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche se presenta un gran cantor. Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todas quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. Nena, estoy tan loco que no sé lo que me pasa. Me vi con otro en la puerta de tu casa y tuve ganas de entrar y quise disimular. Nena, tú sabes bien que yo te quiero a mi manera. Si no te tengo es seguro que te extraño. Te tengo